grandote, seguro chiquito que es. Si voy ligerito, despacio seguro llegué. No te quedes callado, cantando en silencio se fue. Digo que sí, no me creas, seguro es que no. Si subo para abajo, llegaré seguro al cielo. Más calla si se confunden, seguro te confundís vos. Seguro yo te aseguro, ponele la firma, chabón. Quédate tranquilo, fiera, es como le digo, señor. Excusas quedan los grandes, creyendo que les creo yo. Conquillas que me entristecen. Verdadero los cuentos, noticias que siempre mienten. Raza, juegos y amigos, seguro no hay en la tele. Salimos pa' la pieza, entrando pa'l patio me voy. Chicos que usan corbatas, pañales para ese señor. Bailando esta chacarera, soy feliz, segurísimo. Seguro yo te aseguro, ponele la firma, chabón. Quédate tranquilo, fiel.